dime. Estamos en un espacio raro. Desde Bravo Murillo, la calle, vemos un jardín feo con arbustos. Están rodeados de verjas. Hay una calle y aparcamiento privado dentro. Muchos comercios. Al fondo, dos pasadizos. Sobre el derecho, si os acercáis, hay una placa muy difícil de ver. Y cuando te acercas, también es difícil de leer. Las letras apenas se distinguen ya. Dice, aquí estuvo ubicada la Plaza de Toros de Tetuán, 1900-1936. Junta Municipal de Tetuán, 2 de junio de 1988. La plaza se empezó a construir en 1870. Fue idea, al parecer, de Ramón González, un vecino popular, y secretario del Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa. Porque antes de ser parte de Madrid, Tetuán era parte del pueblo de Chamartín de la Rosa. Ramón llegó a pagar la construcción, pero fue asesinado antes de que la plaza se acabara. Alrededor de su construcción hubo incluso una protesta vecinal. La gente pedía más policía y menos circo, bueno, en este caso menos toro. Manuel González fue su dueño, luego su vecino la convirtieron en un parador de ganado, que llegaban desde Colmenar o El Escorial hacia el matadero. En 1899 cambia de dueño. Antonio Beltrán hizo que la plaza pudiera tener capacidad para 7.000 personas de público. El 11 de octubre de 1900 la reinauguran como Plaza de Toros. Aquí debutaron toreros muy conocidos como Manolete. Tuvo varias reformas y el estilo del edificio era neomudéjar, como el de la Plaza de Toros de Las Ventas, pero bueno, un poquito más casero. Es un estilo en el que destaca el uso del ladrillo para construir, pero también para decorar. Cada año, por cierto, se celebraba la Becerrada de la Lata. Era una fiesta que organizaba una sociedad tetuanera que tenía 25 socios. Ese día era festivo en el barrio, los comercios cerraban y por la noche había baile en Casa Franco. Además de la Plaza de Toro, en la plaza también pusieron varias veces tablaos flamenco y ring de boxeo. En 1936, la plaza se convirtió en un almacén de pólvora y municiones. Y en agosto, estalló por accidente y quedó destrozada. Las dificultades con la administración impidieron que se reconstruyera. El solar estuvo vacío durante 30 años. Y en los años 70 se construyó el edificio que ahora vemos.